En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que ya prepara el partido frente a la Morevieta el próximo sábado en Lezama a las 4 y cuarto de la tarde. Un Elche Club de Fútbol que mete la cabeza en playoff por primera vez esta temporada. El equipo de Becasese se encuentra en el mejor momento del curso al sumar 3 victorias y un empate en la segunda vuelta del campeonato, lo que le vale para ser sexto con 40 puntos. Anoche el Zaragoza de Edgar Badía y Raúl Guti ganaron 3-0 a un Sporting de Gijón que se metió el primero y que falló en los dos siguientes. Con Edgar Badía llegaron las porterías a cero, igual que con Dituro en el Elche. 3 porterías lleva sin encajar gol Edgar Badía, que sigue siendo un gato. La malísima noticia fue la lesión grave de Raúl Guti. Primer partido tras llegar cedido por parte del Elche a su casa. Y lesión grave, rotura completa de la rótula de su rodilla. Se marchó llorando. Desde aquí todo nuestro apoyo y mucha fuerza y mucho ánimo a Raúl Guti, que volverá en pretemporada al Elche, esperemos ya curado, o seguirá en el Zaragoza si asciende el cuadro maño, porque por contrato se quedaría si el club en este caso el Zaragoza, consigue el ascenso a primera división. Pero sin duda muy mala noticia lo de Raúl Guti. Ahora mismo con el resultado de ayer, Zaragoza 3, Sporting de Gijón 0. El Elche se mantiene por primera vez, entra en playoff, es sexto con 40 puntos, solo a 2 del ascenso directo, solo a 2 del Eibar, que es segundo con 42, que será el próximo rival de los franjiverdes en el Estadio Martínez Valero. Conocemos ya todos los partidos del mes de febrero, recordamos que este próximo sábado el Elche juega en Bilbao, en Lezama, contra el Amorebieta a las 4 y cuarto de la tarde. Luego, la siguiente semana, el Elche recibe el domingo, a ver si tengo la fecha por aquí, el domingo 11 de febrero, el Elche recibe al Eibar. Ese será el partido de las 11 de febrero, no, perdón. El siguiente, creo que es el 18. El Elche Eibar exactamente es el domingo 18 de febrero a las 9 de la noche. Terminamos el mes de febrero el día 25 visitando el estadio departamental del Cartagena. Es el domingo a las 6 y media de la tarde y tenemos ya horario y día para el primer partido del mes de marzo. Atención, porque el Elche jugará, que yo recuerde, por primera vez esta temporada en lunes. El lunes 4 de marzo el Elche recibe al Alcorcón. Ahora mismo los franjiverdes le sacan un punto al séptimo. Tienen un colchón de un punto sobre el Sporting de Gijón. Y lógicamente vamos a repasar lo más interesante de la presentación ayer de dos de los últimos jugadores en llegar, Sergio Bermejo y David López, que llegaron precisamente en el último día del mercado. Ambos se mostraban ilusionados y ambiciosos de venir al Elche y de luchar por la primera división. Bermejo lo tenía claro cuando le preguntamos si, bueno, si no hubiera sido moneda de cambio en la cesión de Raúl Guti, si piensa que el Zaragoza le hubiera dejado venir. Y esta era su respuesta. Bueno, creo que lo ha dicho un poco Sergio. Creo que desde el primer momento que supe la intención del club de poder contar conmigo, lo tuve muy claro. Vine ya desde hace tiempo, entonces, bueno, creo que eran negociaciones distintas. Me sentí muy querido desde el primer momento y lo tuve muy claro desde el primer momento. Lo tuvo muy claro un Sergio Bermejo que tiene 26 años, un futbolista con un amplio bagaje en segunda división, tras pasar por el filial del Getafe y Navalcarnero, firmó por el Celta de Vigo B y luego en las últimas cuatro temporadas ha jugado más de 120 partidos en segunda división con el Real Zaragoza. Como él dice, no es un extremo, es un media punta, centrocampista de corte ofensivo, más interior que extremo, aunque en el Zaragoza es el único sitio donde ha tenido que jugar pegado a banda. Reconocía Mantecón que aunque han buscado extremos, que es lo que le pedía Becasese, en realidad muchas veces por parámetros económicos, pues ni llegó delantero ni extremos, han llegado más bien interiores de calidad como son Bermejo y Puigmal. Por su parte, David López, la perla de la cantera bermellona, el espigadísimo defensa de 1,96 de estatura, reconocía que aunque es su primera salida desde lo que es su casa Mallorca, no tuvo ninguna duda. La verdad que nunca tuve ninguna duda, siempre tuve mucha ilusión de ser de casa, de empezar un nuevo proyecto, y la verdad que el Elche me enseñó, me depositó mucha confianza en mí, y la verdad que muy contento sobre eso. Y Sergio Mantecón, lo comentábamos ayer, anunció la renovación de Óscar Plano, también la de Raúl Guti para salir al Zaragoza, aunque ahora por desgracia pues ya no vaya a jugar más partidos por esa grave lesión, y que están en tratos con Tete Morente, que no acaba de darles el sí, y con Carlos Kler, al que también le han ofrecido la renovación. El trabajo de mercado se cierra para la dirección deportiva, pero no para, porque ahora hay que seguir apuntalando la plantilla de cara a la próxima temporada. Muchos se preguntarán, sí, pero ¿en qué categoría? No es lo mismo primera que segunda. Bueno, el que entienda que Carlos Clerc y Tete Morente son buenos para segunda y son buenos para primera, entenderá que se les ha presentado con buen criterio la renovación. Son jugadores que ya han rendido en primera, que están siendo, en este caso, notable su rendimiento en segunda división, y el club confía en que se esté donde esté la próxima temporada, son jugadores de club, jugadores importantes, jugadores hoy por hoy titularísimos para Sebastián Becasese. José Antonio González nos acercará en un ratito también la comparativa de cómo estaba el Elche en relación al Elche de Pacheta, el que acabó ascendiendo, y también cómo van los números de la segunda vuelta del campeonato donde el Elche arrasa. Repasaremos la agenda deportiva, o mejor dicho, lo que ha sucedido en el fin de semana, con mención especial para Ángela Martínez, la nadadora ilicitana de 19 años que estará ni más ni menos que en las Olimpiadas de París. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Escano. Todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.

Tiene un pequeño colchón de un puntito sobre el Sporting de Gijón y ahora cada punto cuenta y mucho. Lo que nos dolió mucho es ver cómo se lesionó Raúl Guti, que volvía a casa, su técnico Julio Velázquez confiaba en él de titular, y cómo se rompía literalmente la rótula, rotura completa de rótula, salía llorando, pero absolutamente gimiendo, sollozando desde que se levantó, lo levantaron hasta que se retiró, porque él ya sabía la gravedad de la lesión. Eso un futbolista lo nota, lo siente. Y bueno, desde aquí todo nuestro apoyo a Raúl Guti, que desde luego está claro que para él la vuelta a Zaragoza suponía un empujón tremendo a su aspecto anímico. Aquí en el Elche, por lo que sea, no ha podido demostrar lo que supuestamente tiene dentro, y en el Zaragoza estaba muy estimulado, de hecho apretó mucho para que el Elche lo cediese o lo vendiese, pero por desgracia no va a poder jugar lo que resta de temporada. Lo importante es que se quede bien. Drama en Zaragoza para el futbolista y lógicamente sus compañeros. Pero bueno, la vida sigue y en el Elche lo más importante es no confiarse ante el colista. El próximo sábado el Elche tiene una oportunidad magnífica, otra más, de seguir aumentando su casillero, ahora es de 40 puntos, de acercarse todavía más al ascenso directo, de poner distancias con los perseguidores del séptimo hacia abajo. Ya depende exclusivamente de sí mismo. Y el que pueda pensar que en Amorebieta va a ser sencillo porque está ya a 9 puntos de la salvación, se equivoca. Ese es un partido trampa, y bien hará Becas ese de motivar, de hipermotivar, que no hiperventilar, a los futbolistas como si el partido fuera la visita al Bernabéu contra el Real Madrid. Solo así, no concediendo nada, no confiándose y pensando que es el último partido del año donde te juegas el ascenso, el Elche podrá demostrar su superioridad. En la tabla lo demuestra, pero en el campo hay que hacerlo en 90 y tantos minutos. Así que esperemos que el equipo para nada se confíe. Bueno, para ese partido hay ya 4 futbolistas nuevos. De hecho, hoy en el entrenamiento ya hemos visto al ecuatoriano Jackson Méndez, que viene cedido por parte del Sao Paulo, con una opción de compra de 2.300.000 euros. Igual que la compra de Bermejo, la cesión con opción de compra es de 2 millones, 4 millones la opción de compra, la cesión con opción de compra por David López, y si no recuerdo mal, creo que eran otros 4 por Arnau Puigmal. Estos dos últimos, Puigmal y Méndez, Jackson Méndez, veremos si meten la cabeza en la convocatoria o tienen un plan, en el caso del ecuatoriano, que lleva un par de meses sin competir, tres meses sin competir. Me imagino que va a tener un plan específico, una mini pretemporada para coger y acoplarse lo antes posible. Y en el caso de Puigmal, que sale de una lesión muscular, veremos si ya tiene el alta médica para empezar a, bueno, no solo entrenar, que ya lo está haciendo, sino empezar a competir. Pero, por ejemplo, David López y Sergio Bermejo ya están entrenando con absoluta normalidad. Metieron la cabeza, nada más llegar, en el último día de mercado, al día siguiente, en la convocatoria, aunque no se estrenaron, y ayer fueron presentados. Bermejo, se le preguntaba que por qué cambió su rol de titular a suplente, por eso el Zaragoza al final le ha dejado salir. Es un poco lo que pasó con Manu Nieto en el Andorra, que empezaron muy fuertes, pero que bueno, pues poco a poco han ido perdiendo protagonismo. Y Sergio Bermejo lo explicaba. A ver si encontramos. Aquí lo tenemos. Bueno, creo que mi inicio de temporada fue un poco complicado porque al final de la temporada anterior tuve una lesión que me hizo perderme la pretemporada completa. Y bueno, hasta principios de septiembre no pude empezar al 100% con el grupo. No sé si eso ha sido un poco un lastre para que empezase con ellos al 100%. Bueno, luego esto es fútbol, las dinámicas son como son. El equipo empezó muy bien, quizá me costó entrar un poco, pero bueno, son decisiones del míster. Creo que en todo momento he entrenado bien, he estado en disposición de jugar, son decisiones de los meses que han estado, pero como te digo, creo que en todo momento he estado en disposición de que contasen conmigo. Muchas veces uno se pregunta por qué un jugador que no funciona en un sitio va a ser la solución en otro. Podría ser el caso de Bermejo, que venía jugando poco últimamente en el Zaragoza, y por qué se puede pensar que aquí sí va a hacerlo. Bueno, hay tantos ejemplos que podríamos dar, solo voy a poner como muestra un botón. Jugador que para el Elche, no digo que sea un problema, pero que, bueno, por desgracia no rendía, seguramente porque no se le ponía, porque el entrenador no confiaba en él, y a las primeras de cambio va a otro equipo y nada más salir marca un gol y casi puede meter el otro, Sergio León. Quiero decir, hay jugadores que en un club, por lo que sea, no encajan, y van a otro club y se destapan. Si el futbolista es bueno y está motivado y está comprometido, al final va a funcionar. Pero es cierto que hay, bueno, pues futbolistas que donde en un club son un problema, en el otro son una solución. Y a veces pasa. Bueno, vamos a esperar que en el caso de Sergio Bermejo aquí funcione y funcione muy bien. Yo estaba seguro que en el caso de Raúl Guti, si no llega a ser por la lesión, estoy seguro que en el Zaragoza hubiera rendido mucho más. ¿Por qué? Pues porque vuelve a su casa, allí se siente cómodo, allí es donde triunfó, es lo que le valió para el fichaje y el traspaso más importante en la historia del Elche. Aquí le ha podido claramente esa etiqueta, nunca ha estado por encima de su traspaso, y sin embargo en el Zaragoza pues poco tiene que demostrar, allí es querido, está en su ambiente, bueno, tantas cosas influyen. Por desgracia, en el caso de Raúl Guti, por lo menos esta temporada no lo va a poder volver a demostrar por esa grave lesión. Pero es una reflexión que me he hecho muchas veces, ¿no? El por qué este futbolista aquí no funciona y llega a otro sitio. Bueno, fíjate el caso de Lucas Boye. Fue de sitio en sitio, de país en país, hasta que dio en el entorno adecuado, pues posiblemente un club y una ciudad parecido a su Argentina, en un club donde hay muchos compatriotas. Bueno, pues aquí se siente cómodo, es el caldo de cultivo perfecto para que explote. Y Lucas Boye explota en el Elche Club de Fútbol, cuando había tenido cuatro cesiones en las que no había funcionado. Es a veces lo difícil de comprender, ¿no?, de este mundo del fútbol, que parece tan lógico y a veces es tan ilógico. El que no tiene ninguna duda, a sus 20 años, parece un veterano, es David López. Tiene muy claro pues que ha venido aquí para crecer, para intentar jugar, para aprender. Bueno, yo aquí vengo más que nada a aprender y a intentar tener los máximos minutos posibles. Al final eso son comunicaciones entre clubes y ellos ya llegarán a acuerdos. Yo vengo aquí, como he dicho antes, a aprender, a mejorar como jugador y a hacerme un nombre en el fútbol profesional. Bueno, pues a hacerse con un nombre en el fútbol profesional. Eso sí, Bermejo viene con unas ganas enormes de triunfar aquí. Llevo aquí pocos días, la verdad que fue todo, esto de que fue su último día de mercado, fue todo muy rápido, pero bueno, llevaba siendo al equipo durante varios partidos desde que supo un poco el interés del club. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de aportar, de dar todo de mí, de dar mi 100% para conseguir todos los objetivos que tiene el club. Sí, David, bien. Y también a David, reconocía que también viene con unas ganas enormes y que, bueno, pues la oportunidad de estar en un club que además lucha por el ascenso, esa mentalidad a él le va a ayudar mucho. La verdad es como tú dices, creo que voy con la mentalidad correcta para afrontar esta situación. Primera vez fuera de casa, lo afronto con mucha ambición y con mucha confianza. Es un paso que tenía muchas ganas de darlo y bueno, yo creo que estoy por buen camino y que saldrá todo bien. ¿Cómo ven los dos las opciones de ascenso del Elche Club de Fútbol? Primero Sergio Bermejo, luego David López. Sí. La segunda, yo que tengo un poco más de experiencia que David aquí en segunda, es muy larga. Creo que se están haciendo las cosas muy bien, lleva una dinámica muy buena. Pero hay que ir día a día, un poco el día a día sé que nos va a marcar dónde vamos a estar a final de temporada y ojalá sigamos con esta dinámica porque será muy positiva para todos. Bueno, como dice mi compañero, yo creo que la filosofía con la que confrontar la liga es partido a partido, intentar mejorar semana a semana y luego ya a fin de temporada ya ver dónde estamos situados y el objetivo que podemos conseguir. Bueno, aquí ya empiezan a estar aleccionados por el capitán del barco, por Becasese. Día a día, partido a partido, semana a semana. Precisamente, hablando de Becasese, ¿qué opinión tienen ambos? Primero Bermejo, luego López. Yo el primer día que llegué, bueno, las conversaciones que he tenido con él, me ha parecido un entrenador muy cercano, con las ideas muy claras. Así lo he podido ver en estos días que llevo aquí. Lo he visto en competición. Y bueno, creo que es un entrenador que sabe transmitir muy bien lo que quiere, lo que quiere del grupo, del equipo. Y yo estoy muy contento con él. David López. Bueno, es un poco más también lo que ha dicho mi compañero. Es un entrenador muy, muy familiar, muy cercano. Le gusta transmitir mucho la pasión que tiene él y el cuerpo técnico por el fútbol. Y la verdad que desde el primer momento me sentí con la confianza del míster y yo también muy confiado en él. Y la última, ya estuvieron en el banquillo, no pudieron debutar, pero vieron, bueno, la victoria, el partido contra el Burgos, cómo se celebró el gol de Mouraz, cómo lo vivieron. De hecho, creo que lo define un poco la palabra piña. Yo desde el primer día que llegué aquí lo noté. Creo que tanto la afición como los jugadores, pues, estamos en la misma dirección. Me alegré un montón por Mouraz, por el gol. Y bueno, lo que sucede después, la verdad que eso es equipo, va a hacer que esa unión, cuando bueno, las cosas no estén a lo mejor también como ahora, haga que sigamos yendo para arriba y nada, me alegro un montón por todo. David López. Bueno, yo llevo también aquí pocos días y creo que la palabra que describe muy bien a la plantilla es familia. Creo que están todos en la misma dirección, o sea, reman a la misma dirección. Y creo que eso será, pues, un punto clave para poder conseguir el objetivo que tenemos en mente todos. Y la verdad que tanto afición como plantilla están todos muy unidos y se nota luego ya en el campo. Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido. Sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta. Ahora SEAT también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. La grandeza nace de los pequeños momentos. SEAT. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Seguimos en Teleelch, en Radio Marca. Es martes. ¿Qué hacemos los martes? Pues aparte de repasar la agenda deportiva del fin de semana, lo que ha sucedido, también la comparativa del Elche. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos gusta saber si el Elche va mejor o peor que aquel Elche, el último que ascendió a Primera División, el de Pacheta. Cuéntanos. Va mejor, se mantiene la diferencia respecto a la semana pasada, es decir, sigue teniendo 4 puntos más el Elche actual que el del curso 19-20, porque los dos equipos ganaron en la jornada 25. Los de Becasé se acumulan en estos momentos, tras 25 partidos, 40 puntos. Los de Pacheta llevaban a estas alturas 36, de ahí esa diferencia de más 4. Además, respecto a la lucha por el ascenso, el playoff esta temporada sigue siendo más caro y así será hasta el final de temporada si se mantiene esta tendencia de puntuación. Ahora es sexto el Elche con 40 puntos, en 2020 lo era el Rayo Vallecano con 36. Sobre las posiciones de ascenso directo, destacar que ahora el Eibar es segundo con 42 y que en 2020 lo era a estas alturas el Almería con 45, por lo que el ascenso directo, eso sí, está más barato. Por otro lado, resaltar también, Paco, respecto a la comparativa entre la primera y segunda vuelta actual del Elche, que los datos siguen mejorando. En los 4 primeros partidos de Liga se sumaron 4 puntos, ahora el Elche lleva 10 y además se ha mejorado el resultado contra el Burgos, ya que en la ida se perdió y en la vuelta se ha ganado, aunque el enfrentamiento directo está perdido por la goleada sufrida en el plantío. Bueno, y lo que vamos a hacer a partir de ahora también es añadir el Elche actual, lo vamos a comparar, sobre todo el Elche, sino los puestos de playoff y de ascenso con la pasada campaña, que puede ser un poquito la más fiel. A estas alturas, en la misma jornada, ¿dónde estaba el ascenso directo y dónde estaba el playoff? Si hacemos la comparación con la temporada pasada, los datos cambian mucho porque el año pasado a estas alturas la pelea por las 6 primeras posiciones estaba de una manera muy similar a la del actual campeonato. Paco, sexto era tras 25 jornadas el Granada con 41 puntos, que además acabó subiendo a Primera División, y segundo el Eibar con 47. Bueno, pues vamos a estar pendientes también de cómo van los números en comparación con la pasada campaña, y recordaremos a partir del martes que viene la pasada campaña cuál fue la cifra de ascenso directo y cuál fue la cifra de playoff. Segundo subió Las Palmas con 72 puntos y sexto el Albacete con 67, acabó en la sexta posición. Pues esa puede ser una referencia fiel, 67 y 72, playoff y ascenso directo. Hablamos ahora del fin de semana que nos deja un nombre propio, el de Ángela Martínez, nadadora ilicitana, que, ojo, va a estar en las Olimpiadas de París en unos meses. Así es, Paco. Empezamos por un notición. Hablamos de natación. La ilicitana Ángela Martínez logró el sábado el billete para participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. La nadadora de Elche lo ha conseguido tras acabar 13ª en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas en el Mundial de Doha, celebrado en Qatar. A sus 19 años, Ángela tuvo que sufrir de lo lindo. De hecho, el billete para estar en París llegó de forma agónica y tras un sprint final no apto para cardíacos. En declaraciones a la Real Federación Española de Natación, la ilicitana ha dicho: es un sueño estar en los Juegos Olímpicos. Se mostró muy contenta tras la prueba y llegó a reconocer que en un primer momento, dada la igualdad de la carrera, llegó a pensar que se había quedado fuera. Tiene mucho mérito lo que ha hecho Ángela, porque a mediados de enero sufrió un virus que le pasó bastante factura, pero sea como sea, al final misión cumplida, y enhorabuena a todos porque Elche tendrá una representante en París 2024. En junio la ilicitana intentará conseguir plaza en la natación convencional cuando llegue el momento de asaltar las mínimas en los 800 y en los 1500 metros. Nos marchamos ahora al balonmano. El sábado disfrutamos en Tele Elche en directo de una nueva victoria de la Tigo Elche en la Liga Guerrera Ciberdrola. Por 30-14 ganó el equipo ilicitano a la Calzada Gijón en el Esperanza Lag. La guerrera brasileña Kelly Rosa nos cuenta cómo fue el encuentro. Bueno, sabíamos que sería un partido duro. Gijón ha hecho buenos partidos anteriores y bueno, entrenamos muy bien esta semana para hacerlo mejor. Y creo que la clave del partido fue el principio, que hicimos mucha transición y muchas cosas que fueron muy bien. Gran partido de todo el grupo, sobre todo sobresaliente la aragonesa Danila Sodelgado, que aportó 8 dianas. El equipo sumó 2 puntos que permiten al Elche mantenerse al frente de la tabla, empatado a 26 puntos con el Costa del Sol Málaga. Habla el técnico Joaquín Rocamora. Ya lo dije el otro día, creo que es circunstancial, creo que es anecdótico el hecho de ser líderes. Es una semana más, ojalá me hagas esta pregunta a finales de marzo, pero la realidad es que estoy muy contento, sobre todo por cómo están trabajando las chicas. Ya dije que empezábamos un proceso de entrenamiento nuevo esta semana, ha ido excepcional, lo han cogido con mucho cariño y en este sentido, sin lugar a dudas, verte en lo más alto de la clasificación o ver partidos como este lo que hace es reconfortar el ánimo y seguro que van a seguir trabajando del mismo modo. En la entrevista que mantuvimos con el míster no nos resistimos a preguntarle por la próxima cita. Paco, el domingo a las 12 la Tigou visita la pista del Superamara Veravera, que ahora es tercero con un punto menos. Rocamora nos deja este titular para ir abriendo boca. Creo que nos hemos ganado el derecho a creer que tenemos capacidad de ganar a todo el mundo. Creo que las chicas están muy bien. Veravera viene de no perder una pista como Porriño y de ganar con solvencia a Málaga. Esto indica que también está en un gran nivel. Así que lo que vamos a hacer es trabajar toda la semana, disfrutar del 40x20, intentar no tener ninguna caída o ninguna baja y de esta manera intentar llegar al partido con todos los efectivos y disfrutar. Creo que es muy importante disfrutar de esto, nos lo hemos ganado. Y aquí también quiero mandar un mensaje porque se lo he dicho a ellas. Hoy hemos ganado de 16, el otro día creo que ganamos de 10, a Rocasa aquí ganamos de 16. Que nadie se olvide que estos resultados nunca se han dado. Que el club Balonmano Elche, en este caso el Atlético Balonmano Elche, nunca ha tenido estos resultados y hay que disfrutarlo. Lo tenemos que disfrutar porque esto no es sencillo, porque más de 60 años es la primera vez que pasa y por tanto tenemos que saborearlo, porque si no lo hacemos nos equivocaremos. Además, el senior masculino de Sergio Belda cosechó una dura derrota. El domingo en la Primera Nacional, los ilicitanos perdieron por 40-29 en la pista de uno de los candidatos al ascenso en el Grupo E, el filial del Balonmano Granollers. Habla el técnico Frangiverde. Es cierto que no hemos estado finos en ningún concepto ni en ninguna situación de juego y se ha notado, ¿no? En los 20 minutos ya el partido estaba prácticamente decidido. Hemos intentado arreglarlo realizando el 7 contra 6 con cambio del portero jugador, pero que es lo que hemos estado trabajando toda la semana, pero al final tampoco ha salido. Este es el típico partido, ¿no? De cuando no salen las cosas, no salen, y así lo hemos visto. Cambiamos de balón. En fútbol, en Tercera Federación, el ilicitano suma y sigue decimotercera victoria consecutiva en el grupo sexto al ganar por 0-1 en el campo del Jove Español de San Vicente. El gol lo marcó de penalti en la segunda parte y Omar Vidal, que lleva ya 21 dianas. El filial del Elche le saca al segundo clasificado 12 puntos. Por su parte, tropiezo en el Isabel Fernández del Athletic Torrellano al caer por 0-1 ante el Burriana. Los de Edu Albacar ven truncada su buena racha de victorias. Nos vamos con la sensación de que podíamos haber rascado algún punto, desafortunados en zona tres cuartos a la hora de decidir, y eso al final nos ha pasado factura. Una acción a balón parado, nos han marcado el gol, ellos se han cerrado bien atrás y ha jugado ya su partido. En la División de Honor Juvenil, derrota del Kelme de Mariano Neira por 2-4 ante el Villarreal B y quinto triunfo seguido del Elche a domicilio por 0-1 en el campo de la Alboraya. El equipo de Carlos Geraldo se mantiene segundo en el grupo 7. En la Segunda Federación Femenina, el Elche se reencontró con la victoria después de dos derrotas seguidas. Las de Javi Aguado ganaron por 0-3 al Albacete. Sí, la verdad, muy contentos con la victoria. Realmente el equipo ha hecho un partido muy serio, pero que es lo que veníamos haciendo ya en los últimos dos partidos, a pesar de que no conseguíamos los resultados. Hoy, pues el partido lo hemos tenido controlado en todo momento, no nos han tirado prácticamente a portería ninguna acción de peligro. En vóley, en la Primera Nacional Masculina, nueva victoria del Club Voleibol Elche por 1-3 ante el Miguel Turra de Ciudad Real. Y en waterpolo, fantásticos resultados para el Club Waterpolo Elche en el Esperanza Alas. Las chicas vencieron por 13-5 el derbi ante el Turia y los chicos tumbaron al líder, el Club Natación Badía, por 22-21. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más. Con este repaso ponemos el punto final. Nos vamos rápido al Club Deportivo Squash, porque por tiempo limitado tiene una oferta exclusiva para nuevos socios. Matrícula por solo 19,99 euros y pulsera de acceso gratis. Y a disfrutar de todas sus modernas instalaciones. Club Deportivo Squash es el centro deportivo en Elche. Así que vamos a ponernos en forma y, sobre todo, a gozar de buena salud. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.